vivía humildemente muy feliz, pero la vida me maltrató. Y tuve que robar para vivir, la mala suerte me acompañó. Acabo de salir de libertad, sigo a mi casa, no encuentro a nadie. Tanto las palabras de papel que ella escribió tiene un amante. Y yo que pasaba las noches en vela mirando tus fotos, y a mis amigos de Zeta esa les hablé. Eran falsos cariños también, el amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, lo que quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin sus besos. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Se ve que las paredes están frías, ya sé ya tiempo, se fue con él. El manto de la noche ya llegó, la soledad es mi enemiga. Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo. Y yo que pasaba las noches en vela mirando tus fotos, y a mis amigos de celda de esa les hablé. Llegué a llorar como un niño, muy triste y muy solo. Eran falsos cariños también, el amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, no te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin sus besos. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Sí. Hoy libertad, libertad, libertad, no te quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin tus besos. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo.